Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa una fuente muy, muy particular. Sí, es la revista interna de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional de Chile, la UNOFAR. La edición número 51, para ser exactos. Y nuestra misión aquí es sumergirnos en sus páginas. Claro, pero no para leerla como un medio tradicional, sino para usarla como una especie de escáner. Un escáner. Me gusta esa idea. Sí, para entender qué temas les quitan el sueño, cuál es su diagnóstico del país, del mundo, y qué claves nos da sobre su perspectiva. Es una mirada desde adentro, sin filtros. Ok, vamos a desglosar esto porque lo primero que me llama la atención, incluso antes de abrirla, es una frase en la portada. La declaración de principios. Exacto. Afirman que como militares en retiro, saben que no son deliberantes y que son obedientes y dependientes de la autoridad civil. Sí. Y sin embargo, como vamos a ver, las páginas que siguen son un intenso ejercicio de deliberación sobre, bueno, sobre casi todo. Ahí está la tensión que le hace tan fascinante. Totalmente. Es un termómetro de las inquietudes de un sector muy específico e influyente. Analizaremos desde sus asuntos más domésticos hasta geopolítica. Es un panorama completísimo desde una óptica muy definida. Pues empecemos por lo doméstico, por su propia casa. La revista nos abre la puerta a su asamblea anual de 2023. Parece que es el gran evento del año para ellos. Lo es. Fue una asamblea importante. ¿Hubo cambio de mando? El general de brigada René Norambuena le entregó la presidencia al contraalmirante Jaime Parra. Y un dato curioso, la asistencia. Sí, solo 40 socios. No es una multitud, lo que ya nos habla de una organización, digamos, de un tamaño bastante acotado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? No se quedan en los formalismos, sino que entran en un detalle muy específico sobre sus miembros. Uf, y hay un dato que es crudo, muy crudo. A ver. Informan que durante el año fallecieron 23 socios y que 5 renunciaron. Y luego, el detalle clave. Señalan textualmente que tienen 17 socios presos en Punta Peuco y 3 en Colina 1. Y el presidente saliente, en su discurso, lo menciona. Lo destaca explícitamente. Menciona el apoyo que la corporación les brinda. Un momento, para que la gente entienda bien el contexto. Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Para nada. Es una prisión construida específicamente para militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, que los nombren y los cuenten con esa precisión. ¿Qué nos dice? ¿Nos dice que esto va mucho más allá de la camaradería? Es que hay una dimensión de defensa corporativa, casi de cierre de filas, ¿entiendes? Sí, no los ven como individuos con problemas legales. No, los ven como parte del colectivo que necesita protección. Y este punto de verdad es la piedra angular para entender casi todo lo que viene después sobre la justicia y la política. Claro, es una declaración de principios en sí misma. Y me imagino que esa defensa tiene un costo, no solo político, sino también económico. Absolutamente. Justo después de hablar de los presos, abordan el tema financiero. La pérdida de socios y la dificultad para atraer nuevos miembros los llevó a, bueno, a una encrucijada. Y la solución fue subir la cuota. Exacto. Un aumento modesto de 5.000 a 6.000 pesos mensuales, que son como 6 o 7 dólares. Pero lo significativo es el voto. Unanimidad. Fue aprobado por unanimidad. Y eso revela una preocupación muy real por la sostenibilidad de la organización. Claro. Una pregunta sobre el relevo generacional. ¿Siguen siendo atractivos para los nuevos oficiales en retiro? Esa es la pregunta del millón. Y parece que defender a sus miembros presos es, para ellos, tanto un imperativo moral como una forma de justificar su propia existencia. Y esta visión tan interna, esta cohesión, ¿cómo se proyecta hacia afuera? ¿Cómo ven al resto del país? Pues aquí es donde la revista se convierte en un diagnóstico nacional y el tono es de alarma total. El tema central es la seguridad, ¿no? Es una obsesión. La crisis de seguridad y la pérdida del orden público es el eje que vertebra casi todo el análisis sobre Chile. Y son muy directos en señalar las causas. Directísimos. Varios artículos conectan el aumento de asesinatos, de robos, con lo que ellos llaman la inmigración ilegal descontrolada. Incluso dan una cifra. Sí, casi 600.000 venezolanos, la mayoría, según ellos, en situación irregular. Y la crítica al gobierno es feroz. Hay una frase que lo resume todo. ¿Cuál? Dicen que, en medio de esta crisis de seguridad, el gobierno está preocupado de estatizar la salud, las pensiones y de una política exterior feminista. ¡Wow! Es un choque de prioridades, un choque total de visiones de país. Y señalan responsables con nombre y apellido. Sí, apuntan directamente a la expresidenta Michelle Bachelet. La responsabilizan por los nefastos efectos de la política migratoria de su último gobierno. Están construyendo una narrativa muy clara de causa y efecto. Ponen el foco en el sur de Chile. Correcto. Describen con mucho detalle la operación de grupos como la Weichen Aucamapu, la UAM, y la resistencia mapuche Lafkenche, RML. ¿Les adjudican atentados, emboscadas? Todo. Pero ojo, fíjate en un matiz que es muy revelador del nivel de análisis que hacen. A ver. En medio de la condena general, el artículo se detiene a señalar que la UAM, uno de los grupos más radicales, se desmarcó públicamente del asesinato de 3 carabineros en Cañete. Ah, sí. ¿Y cómo lo calificó? Como un despreciable acto de crueldad. Qué interesante. ¿Por qué destacarían ese detalle? Porque nos muestra que aunque su crítica de fondo es la falta de control del Estado, no meten todo en el mismo saco. Distinguen entre orgánicas, entre métodos. No es una caricatura, es un análisis más de inteligencia, por así decirlo. Justamente, aunque la línea editorial sea muy clara. Y hablando de falta de control del Estado, llegamos a un punto que parece ser clave para ellos. Las reglas del uso de la fuerza, las RUF. Uf, ese es un punto de quiebre. Hay un artículo de opinión durísimo que las califica de distracción. Una distracción. ¿Por qué? Porque su argumento central es que las RUF no están hechas para permitir el uso de la fuerza. Sino para lo contrario. Exacto. Están hechas, y esto es casi textual, para que no se use la fuerza. Pero a ver, la lógica de las RUF es regular cuándo y cómo se puede usar. ¿Por qué lo ven como una prohibición? Porque su lectura es que se pretende sacar a los militares a la calle sin darles ningún respaldo real, ni político ni jurídico. El miedo al día después. Esa es la pesadilla. El soldado que usa su arma y termina sentado, solo, frente a un tribunal ordinario, juzgado con criterios civiles. Sienten que es una trampa. Hay una cita en la revista que es brutalmente gráfica sobre este punto. Es muy decidor, sí. Llegan a decir que las RUF propuestas parecen proporcionales a cuando imperaba el perro Matapacos. ¡Wow! Esa es una referencia directa a un ícono de las protestas de 2019. Y usarla es su forma de decir que sienten que las reglas se escriben desde la vereda del adversario, que les piden actuar, pero con las manos atadas. Ahí está la clave, entonces. Todo vuelve a lo que mencionamos al principio. A la desconfianza profunda, casi existencial, hacia el sistema judicial. Exacto. Las RUF son solo un síntoma. De una enfermedad que ellos ven como mucho más profunda, sí. La revista está llena de artículos y cartas que hablan de cosas durísimas, como un geriatricidio carcelario por las condiciones de los militares mayores presos. Hablan de justicia ideologizada. Y de fallos contrarios a derecho. Y de nuevo, no son críticas vagas. Le ponen nombre y apellido al problema. ¿A quiénes apuntan? A la segunda sala penal de la Corte Suprema, que es la que históricamente ha visto las causas de derechos humanos, y dedican un espacio a la figura del juez Daniel Urrutia. ¿Qué dicen de él? Lo describen casi como un archienemigo, un enfán terrible del Poder Judicial que, con sus decisiones polémicas, les confirma todos sus temores sobre un sistema que perciben como, pues, cooptado y fuera de control. ¿Y esta desconfianza en las instituciones chilenas parece que se extiende también a la política exterior? Totalmente. Si el diagnóstico interno es de descontrol, la visión externa es de un rumbo equivocado, casi de autosabotaje. Y el foco principal de la crítica en esta edición es la postura del gobierno chileno frente al conflicto en Medio Oriente. ¿Qué acciones específicas les molestan? Enumeran una lista que leen como un patrón. Primero, la suspensión de credenciales al embajador de Israel. Segundo, el llamado consulta del embajador chileno en Tel Aviv. Y tercero, la exclusión de empresas israelíes de la feria FIDAE. Eso para ellos fue la gota que colmó el vaso. La conclusión a la que llegan es tajante. La citan textualmente, ¿no? Chile ha tomado el claro camino de enemistarse con Israel. Y añaden algo que conecta con su preocupación por el orden interno. ¿Qué cosa? Dicen que con esto se importa a nuestro territorio un conflicto internacional. Y ven consecuencias prácticas, me imagino. No es solo diplomacia. Para nada, lo ven como algo muy práctico y perjudicial. La advertencia es que al enemistarse con una potencia tecnológica como Israel, el país se autoimpone restricciones para acceder a tecnologías avanzadas. Y no solo en defensa, no, amplían el espectro a salud, agricultura, ciberseguridad, inteligencia artificial. La pregunta que dejan flotando es, ¿a cambio de qué? ¿Qué beneficio tangible obtiene Chile con esto? Y esa mirada atenta a amenazas externas no se queda ahí. Hay un artículo muy detallado sobre Venezuela. Sí, es uno de los artículos más específicos. Habla de la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana. ¿Y cómo la describen? Con una frase muy potente. Una DGCIM dentro de la DGCIM. Como una policía secreta dentro de la propia inteligencia militar, que responde solo a Nicolás Maduro. Y la vinculan directamente con el caso del exteniente Ronald Ojeda en Chile. Sin rodeos, la ligan a su secuestro y asesinato. De hecho, mencionan por su nombre al que señalan como jefe de esta organización, Alexander Granco. El mensaje de fondo es que un aparato de inteligencia extranjero está operando en Chile con impunidad. Ese es exactamente el punto. Para ellos, el caso Ojeda es la prueba irrefutable de su tesis general, que el Estado chileno ha perdido el control de sus fronteras y su territorio. Todo se conecta. Todo. Es una pieza más en el puzzle de un país que a sus ojos está a la deriva. Ok, hasta ahora el panorama es bastante sombrío. Crisis, desconfianza, amenazas. Pero la revista no es solo eso, ¿cierto? Hay otra cara. Totalmente. Y esa dualidad es quizá lo más revelador de todo. Si solo leyéramos la parte política, nos quedamos con la imagen de un grupo atrincherado. Pero hay más, mucho más. Dedican un espacio enorme a la tradición y a la modernización de las Fuerzas Armadas. Es un ejercicio de identidad muy potente. Por un lado, la historia, casi una epopeya. Exacto. Te encuentras con un relato detalladísimo del desembarco y toma de Pisagua en 1879, con nombres de oficiales, unidades, maniobras. Es una narrativa heroica. Y al dar vuelta a la página, saltamos del siglo XIX al XXI. Es un contraste brutal y deliberado. Pasas de la Guerra del Pacífico a leer que el nuevo rompehielos Almirante Biel está haciendo sus pruebas de navegación en el Mar del Norte. O que la empresa estatal ENAER está desarrollando el Pillan 2, un avión de instrucción de nueva generación. O que la Fuerza Aérea está implementando un plan estratégico de educación con una inversión 10 veces superior a la de 2022. ¿El mensaje es claro? No somos un museo. Se ven como herederos de esa tradición, pero también como una institución moderna, competente y relevante. Hay un ejemplo final que creo que encapsula esa dualidad a la perfección. El del ejercicio naval UNITAS 2024. Exacto. Se destaca con orgullo que la Armada de Chile liderará esta edición, uno de los ejercicios navales más antiguos del mundo. Pero el énfasis está en lo nuevo. Precisamente. Por primera vez se incluirán operaciones con vehículos no tripulados, drones de todo tipo y ejercicios avanzados de ciberseguridad. Es fascinante. Es como si la conmemoración de una batalla de 1866 conviviera sin problema con la planificación de una guerra cibernética. Es una proyección de imagen muy consciente. Es su forma de decirle a la sociedad y quizás a sí mismos que a pesar de sus críticas a la política, las instituciones que representan siguen siendo profesionales y están a la vanguardia. Es su principal capital simbólico. Sin duda. Entonces, a modo de cierre, ¿qué nos deja todo esto? Hemos recorrido una publicación que es un verdadero microcosmos. Sí. Refleja una preocupación profunda por el orden, una desconfianza casi total en las instituciones políticas y judiciales. Una visión del mundo muy pragmática y un sentido de identidad y tradición fortísimo. Definitivamente. Y para quien escucha, creo que todo vuelve a esa tensión que planteamos al principio. A la declaración de principios, a esa frase que abre la revista. Sabemos que no somos deliberantes y que somos obedientes y dependientes de la autoridad civil. Lo citan casi como un mantra. Sin embargo, página tras página, lo que hemos encontrado es un profundo, detallado y apasionado ejercicio de deliberación sobre todo. Y ahí está la gran pregunta que nos deja este material. Si una organización que se declara obediente y no deliberante produce un documento que es en esencia un manifiesto político, ¿dónde se traza realmente la línea? ¿Cuál es el rol y el espacio de las voces de los militares en retiro en una sociedad democrática? Esa es la pregunta. Es una pregunta clave, porque pone en tensión valores como la libertad de expresión, el deber de obediencia que un día juraron y la experiencia que sin duda acumularon. Es algo en lo que vale la pena seguir pensando.